Anhelos y realidades. En el transporte en la cena de Zapata, comparado con meses atrás, ha mejorado. Porque yo estoy todos los días aquí en la parada de Vía Azul y puedo observar que sí ha habido mejoría en transporte. El único día complicado para con el transporte son los domingos. Porque incluso hasta el sábado hay movimiento de transporte, las personas se están moviendo mejor. Ah, que nos falta, sí, nos falta, pero nadie puede decirnos que el transporte no ha mejorado. El transporte ha mejorado mucho. Y ahora con una nueva dotación de guaguas que entraron, pienso que aún mejoren más todavía. No es la gran satisfacción del pueblo, pero ya ha disminuido la queja sobre el transporte por el pueblo. Quiere decir que se está trabajando bien, hace falta que continúen de esa forma y que aún lo mejoren aún más todavía. El transporte interno de la Ciénaga Zapata es favorable. Hay rutas que salen, por ejemplo, que yo vivo en Soplial, salen por la mañana hacia Playa Larga y de regreso igual. Lo que haría falta era que de regreso el Girón Highway esperara o hiciera enlace con la otra que sale, la de las 4:30. Va de Girón hacia Highway y que hiciera enlace con la que sale, que va para La Ceiba. Para ahí la gente pues, podían trasladarse hacia Highway. ¿Me entiendes? Que no da tiempo y se le va. Dentro de la Ciénaga de Zapata, el transporte no es malo, porque tiene 3 guaguas o 4 guaguas, tiene un maniadero a las 7:30 de la mañana, tiene primer playa, tiene segundo playa, tiene una guagua que va para Hawái y vira a las 9:45. El que sí está caótico es de Hawái, que entra una sola guagua a las 7 de la mañana y sale a las 5 de la tarde. Nuestra no falla, ¿eh? Ese es un tema que 4:30 de lunes a viernes el Matanza no falla y el Jagüey no falla tampoco en la mañana, que es el cojo para el trabajo. Esas guaguas son rutas permanentes que no fallan. Bueno, el transporte interno de la Ciénaga está en este momento un poco difícil porque estamos jugando con el horario de las guaguas nada más, porque no hay otro transporte que uno pueda. ¿Cuándo tú puedes coger las guaguas? ¿En qué horario? A las 5 de la mañana sale una. Primero el enlace de la Matancera. Matancera a las 5 de la mañana el primer playa y el segundo playa a 7:30. Porque ese es el horario que viajo, porque yo no viajo como los otros pasajeros que viajan por la tarde. Pero no hay otro transporte que tú puedas cogerlo que no sean las guaguas. Hasta, digamos, por la tarde. Sí. Hasta, es a la inversa. A la inversa de por la mañana. ¿Tú has tenido necesidad de ir a Matanzas, a Hawái y esos lugares? Sí. ¿Y cómo está el transporte en ese sentido? Bueno, para allá hay más carros, pero pues no de aquí de la Ciénaga. Para allá, como tú sabes, hay más guaguas, hay carros particulares, pero aquí no. No, yo me refiero a las guaguas, o sea, el transporte público. ¿Es el transporte público? El transporte público. Sí, las guaguas. Hay que jugar con esa guagua. Y es molesta porque es muy llena. A veces cuando es la guagua, Angelito, el pasillo muy estrecho. Y demasiadas personas. Entonces tú lo catalogas como guagua, como coño. Por ejemplo, si tú vas a darle una evaluación, ¿cómo tú le darías? De regular. Anhelos y realidades. El transporte internamente de la Ciénaga Zapata está bastante bueno. Hay buenas salidas. Hay 3 salidas por la mañana, una a las 6:30, una a las 6:45, el Girón, Hawái Girón, y una a las 8:10, salida Playa Larga. Además de la salida a las 4 de la mañana de la Guagua Matanza, se mantiene bastante estable. Público en el horario de la mañana es casi el transporte de trabajadores del área de acá, de esta parte. Y entonces se complica cuando hay esa cantidad de personas que viene de Cayo Ramona, recogen Girón y vienen sobrecargadas las guaguas. Ese es un tema. Y el otro tema es el horario de salida. En el horario de la mañana, después que regresa el Highway, ya nosotros no tenemos más hasta las 11:30 y después 1:30 y después se une el 4:30 con el Matanza. Ahí hay un bache en un horario que es no sé si será que el Highway debería virar un poquito más tarde para que la gente haga los trámites en Highway y virar un poquito más tarde, alrededor de las 10:30 en el horario de la mañana, porque por la tarde está 1:30 y después está 4:30 Matanza y 4:30 el que recoge los estudiantes que va para el... Güey Grande tiene la antigua doble. La famosa doble es la única que tiene. Entra por la mañana y después entra por la tarde. El transporte para la zona oriental de la Hacienda de Zapata está muy bien diseñado, muy organizado. Pero sin embargo, para Hawái está mal diseñado, porque el transporte para Hawái está la guagua que sale, se pasa por aquí a las 7 de la mañana, 7, 7 y pico, que es el que vira para atrás a las 9 y media. Y el doble que entra ya para Hawái, nada y nada más. Y en esa parte para Hawái sí hay problema con el transporte. Por ejemplo, es muy difícil trasladarte hacia Hawái en horarios del mediodía. No hay transporte en ese horario del mediodía. Sin embargo, por la mañana ahí, todas las guaguas van hacia Hawái, a Matanzas, y en el horario del mediodía no hay. Está pasando una guagua de Cienfuegos a Matanzas, un día sí, un día no, y vira de regreso a las 5 de la tarde, pasa por Hawái, a las 6 de la tarde pasa por la Ciénaga, tenemos la Matancera a las 5 y media de la mañana, la guagua a los turnos, que también recoge personal aquí para Matanzas, y no está malo ese transporte tampoco. Sí, hay bastante salida, hay 3 camiones de trabajo por cuenta propia que tienen salida en diferentes horarios, uno a las 6 de la mañana, uno a las 7 y otro a las 9 de la mañana. Hay bastante comunicación, pero faltan lugares como la ruta Aguada, que hace varios años que no sale. Pero antes salía con bastante frecuencia. ¿Estos camiones nada tienen que ver con la base de Hornos o de Girón? No, son de trabajo por cuenta propia.